there. Solamente le paso los documentos estos para ya comenzar. ¿Qué quiere? Era los recibos de nómina, la carta. ¿La carta de nómina de quién? Del banco. Cruz. La carta indicando antigüedad y sueldo. Y el acta de seguro social. Que, bueno, le hablé por teléfono cuando me dijiste la vez pasada y no contestaba en el teléfono. Estuve llamando varias veces, le llamé 2 semanas y últimamente no he llamado porque como me cambié de casa ya el teléfono que tengo no está dado de alta para que la llamada sea gratuita. No pueden entrar las llamadas, o sea, solo pueden entrar las llamadas de los teléfonos que César dio de alta. César también tiene una ida que haga a la casa de la sala. Y que te entregue una copia de la oficina porque hay que mandar la tienes que mandar a mí. nada más escuché una vez que me la fuera a decir, ¿sabes qué? Aquí tengo este cheque o este dinero en efectivo, quiero hacer una introducina al CR tal, de abono. Y ellos te pasan a la caja, haces el pago de una caja, la procesa la cuadrada, la sucursal, y te entrega una copia, una copia, y esa copia tú la mandas por Luis Ochoa o por Manuel Valle, para que ya te lo tomen como acreditado. Sí, pues le puedes decir también a Luis, seguramente nosotros siempre la enviamos, ¿no? Para que quede una evidencia, porque luego muchas veces que no llega y la andan rastreando, entonces aquí nosotros esperamos a sucursal muy cerquita. Bueno, estamos dentro del mismo edificio. Pero si se te complica Amazon que te den que te digan que ya se mandó la interoficina, y ya tú hablas y le dices que ya se envió la interoficina, es donde referencia tal, y ellos la identifican, ellos se meten al sistema y por la cantidad, que son cantidades fraccionadas, la identifican nuevamente. Oye, no te he comentado nada que les habían del soporte administrativo. Puedes modificarlo. Si tú lo puedes allá, y lo imprimes y ya tú lo haces. O sea, te lo puedo imprimir cada una lista. Te puedo imprimir. Entonces, ¿cómo lo quieres? De las dos formas, ¿no? ¿El tamaño de recibo de nómina es? ¿Qué tamaño es? ¿Qué tamaño corte? No. Esa es la corte. Tú le pegas el logo de otro banco. Ajá. ¿Otro banco? El nombre y el logo. Entonces, ¿y cómo fue que hablaste con Roberto? Con el César. No, pero César hace mucho tiempo ya. Cuando hace mucho, hace como un año que no hablo con él. ¿Ahora puede llegar todavía a su casa? Es una buena opción. Que yo no quiero ser pesimista, pero aún así con todas las cosas yo no lo veo fácil, claro. Porque no sé, me han dicho que se dijo que cortamos una buena ruta. No aparece nombre aquí de ninguna persona, ¿verdad? No. Así. ¿Quieres inventarlo uno? Pero no, es que yo lo consigo así, ¿no? Porque eso es... Ellos tienen algunos estados de cuenta de los que te traigo con. Sí, pero bueno. ¿Sabes qué? Te la vas a pelar. No puedo entrar hasta. Qué chingados están aquí. Si no, espérame tantito porque tengo un chingo de trabajo para acá, ¿no? Pero si puedes que este. No puedo, no me permite entrar a nada para entrar al recibo, no. Están en orden. Bueno, tú pones en orden, ¿no? A ver si no falta ninguno. ¿El alumno te ha traído el polo? No, no me deja nada de nada. No tengo ningún recibo aquí de agua y de. No. Este no es un mazo, que. No me gusta el estilo del predial. ¿Seguro que lo tienes? No, no, me está tuyo, pero la mandaron, pues sabes que ahí la tengo, pero me mandaron nada más. Me mandaron la original. Está bien. Pero la original, cuando, bueno, ahora sí que sirva eso, le sacamos una copia y te entrego una copia. Mandé la original, pero la tengo que regresar. Pero es la. No sé si es el formato, o sea, es cuando me dieron de alta a mí. Original. No sé si me explico. Sí. ¿De qué color es la hoja? Rosa. Es la famosa hoja rosa que le llaman. No sé si has escuchado que dice. La hoja rosa lo dice. Entonces, ¿cuál? Tiene que mandar otra, ¿no? No, esa. Es que todo lo haces de electrónico, ¿no? creo que ya no, que es el que... Yo pensé que me había mandado a otra, pero eso no, es que todo es electrónico, todo es por computadora. O sea, no hay. Es que en el consulado dicen que todos los documentos deben ser originales. No se ha dado la canción, y ese no está tu nombre, mi nombre. ¿Qué hacemos? O sea, estoy de acuerdo que ellos piden que original, porque eso no está fácil. Thank you. fíjate que esa, por ejemplo, más valdría que tú ni la hicieras, porque si la haces y se ve pirata, es muy evidente, pues. Creo que es muy fácil cuando se ve cuando es original y cuando no. Pero fíjate que a mí me dijeron en los lugares a los que hablé, de los lugares que llevan gente al consulado, que esto es un documento que hacen, que se hace en el banco. No. Sí, ese es el seguro social, pero este documento no se lo prestarían a uno para llevarlo al consulado. ¿No qué otro? No se lo prestarían a uno para llevarlo al consulado, este documento. ¿Y no hay que encontrar con ustedes? O sea, lo normal no sería que la empresa le prestara a uno este documento original para llevarlo al consulado. Sí, yo lo he llevado, ¿eh? ¿Tú lo llevaste? Sí, por eso está pegado aquí así una puta de esta. Yo lo llevé, yo hice una respuesta de esta. No sé, fue hace mucho, ¿eh? Cuando yo hace mucho que no, mi visa es de 10 años, yo las fui hace como 7, 8 años. He ido últimamente, pero por la visa de Silvia, por la visa de Daniel, la visa de Carolina, he ido seguido. Silvia acaba de ir incluso hace 3, 4 meses. Pero esa es la copia que al banco le entregan el seguro social. Pero es un documento emitido por el seguro social. Yo no sé si ahorita ya eso se subsana por el con la carta del banco. O sea, a lo mejor sí, ¿no? Yo lo que yo pienso. Luego no aparecen las modificaciones del salario aquí. No aparece. están los señores ahí? No tienes máquina de escribir. Estaba pensando en ver si podía hacer el documento ese, la hoja rosa. Estaba pensando en ver si podía hacer la hoja rosa. Y sabes que yo creo que es mejor esto, presentarla, porque si lo presentas, se tendría que ser una algo casi perfecto, cabrón. Porque si lo presentas, ahí se da muy fácilmente cuenta, o sea, muy fácilmente te das cuenta cuando es falso. Tiene que ser muy bien. Y ya con algo, un documento que así, pones en duda todo lo demás. Pero como tú quieras, ¿sabes? ¿Esta de escribir mecánica tienes en tu casa? Sería que conseguir el alta de seguro social en la oficina del seguro social. Ahí ya no es una hoja rosa, una hoja blanca. ¿Cómo es? Otra opción sería conseguir el alta de seguro social en las oficinas del seguro social. Ya está entrado. ¿Usted que tiene la tuya? ¿Usted tiene una? No, pero no me dan. A mí no me pueden dar. Porque no, yo no tengo. No estoy afiliado, no sé cómo sea. No, no se va a poder entonces. ¿Usted no se puede? ¿Sí? ¿Qué onda de fumar? Está bueno. A ver, déjame ver, ¿no? De estos, son estos dos, ¿verdad? Los dos son tuyos, ¿verdad? Ok, yo se los mando ahorita. Aquí se los tengo que ahorita fumar. No, te lanzas con él y aquí le mando yo. Yo te lo tengo al correo y te marco que ti. Ya si quieres tú imprimir el correo, bajarlo ahí, imprimir el correo que me lleva. Ok, algo para ver. Sale. Anda, voy. está hablando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Voy a ir con la carguita de Santos. Oye, aquí tengo ya el de Micaela, ¿no? Que te lo mando. ¿Sabes? Porque bueno. Ya está firmado. Entonces voy por él para para que yo firme licenciado y luego pues, me llevo, pues para que se esperen ahí los clientes. Sí, bueno, ya se fueron, van a regresar más tarde. A ver, espera, bueno, dice que los clientes ya se fueron. Sí, pero vamos a ver. Entonces voy por eso. Ah, ok, voy por eso entonces, ¿vale? Y a la hora de comida, pues yo no los llevo bien por ahí cerca. No necesariamente. No. Ahora. Pero yo fui y no vaya a regresar. Puta pregunta de Lupita. Voy para allá. A ver. ¿Puede ser eso ahora? Sí. unos estados de cuenta que tenían caído en uno de Banamex y otro de Chiquín. Oye, que me dijiste que tenían caído uno de Banamex y uno de Chiquín. Muy bien, mi última vez vamos a ampliar el chingo. ¿O qué otra perdida? A ver, ¿de quién? ¿Por cuánto es? ¿Por 107? ¿Qué número de factura es, Henry? 40. También. También es feliz. Mira, pregunta. Libertad. Ok, déjame checar en México. Y te regreso a llamar a la tarde. Bueno, si es que encuentro los chilangos a la tarde, mi estimado. Si no, yo. Bueno, después. Dale, mi estimado. De que hasta luego, bueno. Mándalo para a México. No, pues de pura calidad, cabrón. Oye, pero debería mandarlo, debería mandarlo para acá, que no sé, o algo, cabrón. Sí, pero hay que compartir, somos un equipo, cabrón, se supone que somos un equipo, ¿no? Sí, pues no, sí, cabrón, no, no, no. Oye, debemos de poner en guitarra que es la sinergia y el compañerismo, cabrón. ¿Eh? Sí, bola envidioso. Pero bueno, dale, mi estimado. Ahí te mando, aquí te lo llevo conmigo también, que el de Micaela, ahí te lo he dicho. Y te pasan ya luego, también te lo voy a ir pasando. Dale. Notario.com.mx. Ok, entonces, oye, ahora ya puse a pensar, pero ese lo firma él solo, ¿no? A ver, ¿tienes que tomar la esposa ahí? A ver, es que están adelante, ¿verdad? Ok, sale. Ok, ahí va para allá. Sale. Ah! A ver, última, vamos a entrar a ver si vamos, a ver si podemos entrar. Yo le hablo, lo decís para que lo nos traiga, agua de luz. Ah, entonces queda pendiente la mano de recibe. Que lo que pasa es que me dice aquí que se bloqueó la clave. ahorita no vas a que me des tu correo para mandarte una vez la hoja esa por correo. No se me pierde. ¿Eh? No se me pierde. ¿Cómo se me pierde? El trabajo no te va a quedar igual, ¿no? no creo que era igual, o sea, no, no seas necio, cabrón. O sea, no creo que era igual, o sea, no, no puedes hacer algo, igual no te va a quedar, y si sale mal, no creas que la, no tiene que hacer la prueba. ¿Cómo? Hacer la prueba. No te la presto. No pasa porque se puede perder y no puede. A mí no, los cuatro suicidas no me gusta. Se puede perder y se puede extraviar, te cae o cualquier cosa, ¿no? Ya te lo había dicho así anteriormente. Entonces, ya no, yo lo único que haría falta sería mandarte uno al recibo. Y ya vemos cómo lo hacemos. Aquí no me van a dar la visa entonces, ¿no? Aquí no me, no me dan la visa de todo. Pero no es mi culpa, cabrón. Si tú quieres echarme la culpa a mí, échame la culpa a mí. Si tú quieres encontrar en este planeta un culpable de que no te dan la visa y quieres que yo sea culpable, yo soy culpable. Pero, oye, yo estoy haciendo lo que puedo para ayudarte. Pero no te va a quedar igual. O sea, no te va a quedar. Yo no, ahora. Yo no, yo te he dicho también la vez pasada cuando tú me dijiste, oye, préstame tu visa, no te puedo prestar la visa. A la cual te van a volver a decir, oye, es que si tú llevas la visa de tus hermanos es mejor, es más fácil. Yo no sé si es más fácil. A lo mejor es más fácil. A lo mejor es más fácil, pero no lo voy a hacer. Porque yo no voy a poner en riesgo mi visa. Yo te dije la vez pasada, por eso no te di la cara, por eso. No se hizo acá, pero no comas. Lo vas a poner otro, de otra empresa. ¿Por qué? Porque no quiero poner, o sea, puedo lograr algo y puedo perder yo. Entonces, o sea, bajo esa política que yo te dije desde un inicio, cosas que pongan en riesgo mi trabajo, no. Y si ese papel se me pierde, yo ese papel me lo mandaron de recursos humanos y lo tengo que regresar. Entonces yo tengo días para regresar. Entonces, tú ahora te lo llevas, no me lo traes, o sea, te extravía, o alguien entra a tocar, se roba en ese rato, pueden pasar mil cosas. Que puedes pensar tú, hay un 1% nada más, pero hay un 1%. Y yo con esas cosas muy, muy especial. ¿Sabes? Y si como tú dices, si por eso no te dan la visa, pues ni te dan, cabrón. Pues se hace lo que se pueda. Así que, o sea, lo que tenemos. igual a la hora en México, pero en los Culiacán, que cada vez que me digo, vas a estar la hora, me dice, oye, que la boleto, no hay esto. Y hasta ahorita no, no hay necesidad de digo, pero puede llegar a pasar, Sí, puede llegar a pasar. Pero claro, porque acá estaba sola, ¿no? Estaba sola. Sí, aquí no creo que tengamos que volar. ¿O no? Así de esto, creo que ellos, pues no sé, ahí no sé. O sea, si tú puedes conseguir algún lugar, adelante, si no, pues nos levantamos así, ya veamos. Ya como, mira, eso no es menos, mira, no hay que preocuparnos por cosas. Para que te cuentes, trabajó está arriba del camión, veamos ahí en ese momento, vemos chingados ya. O sea, yo puedo conseguir a lo mejor una bolera que nos la venden, o sea, de las que están allá por el mercado de abastos, no sé. Pero pues lo vemos ahora, no creo que sea este el caso. Ok. Sí, claro. Sí. Yo también voy a retirar una bodega ahí de largo con una. Mira, lo que yo hice hace unos 8 años es llevar un barco a una bodega que está allá por el veradillo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Así es. Que ponga en duda esto, yo no te voy a dar el dinero para pagar la visa. ni para nada. No te lo voy a dar porque yo no tengo dinero. O sea, no creo que yo tengo mucho dinero y tengo muchos gastos, tengo un hijo en la universidad, tengo un chingo de gastos. Entonces, yo necesito ver que eso más o menos sea factible que te la dé. Si hay un riesgo, yo no te voy a dar el dinero. Más quiero que estés muy consciente de eso, porque yo no voy a tirar dinero, no tengo dinero para tirar, ni para gastar. Entonces, necesito que las cosas se vayan armando. Ahí van las cosas, parece ser, pero vamos a ver. Ahora, también yo no tengo ahorita, si tú me dices que de 15 días o la semana que entra, y ya tengo esto, no tengo dinero. Tienes que esperar que, si te vas a esperar a que yo te ayude, lo que yo pueda ayudarte va a ser cuando yo pueda. O sea, ahorita no tengo dinero, mi hijo acaba de entrar a la universidad, mi niña también acaba de entrar a la escuela, compré libros y demás. Pero no, hasta que estés consciente de ello. No sé cuándo voy a dinero. O sea, para no te desesperes mucho, porque yo sé que luego tú te desesperas ya. Tú traes como único objetivo en la vida ahorita y a corto plazo irte a Estados Unidos, me da esa impresión. Pero, pues, sí. O sea, yo no me opongo que te vayas, pero sí necesitamos que. Pero sí necesitamos pues que las cosas se den, pues, que haya dinero. Pues esto lo pienso pensar para hacer que en el blog me parecido a esto. Está bien. A ver si me lo acepta. Es que supone que tengo entendido, según lo que me dijeron en las agencias que llevan gente al consulado, que las empresas no entregan la hoja de rosa. Normalmente no entregan la hoja de rosa. Entregan una hoja. Y entonces. Podría utilizar, hacer una parecida a esta, sí. Porque o sea, para ponerle firma, pues así como aquí, sí. Para que sea como original. Y le sacas una copia. Ajá. Para que sea como original. O sea, para que sea como original del banco, como si el banco lo hubiera hecho. O sea, hacerla parecida a esta, con los mismos datos, pero en una hoja blanca, y firmada así como si el banco lo hubiera hecho. ¿Pero en copia? No, en original sería. ¿Pero la original era rosa, no? No, o sea, sería una original, pero del banco, hecha por el banco. ¿Pero el banco no va a ser así, ¿no? Pues quién sabe cómo le da el banco, pero ahí me dijeron que la hoja es blanca, ahí me dijeron que la hoja es blanca. Llegan hojas blancas. Yo pregunté en dos de las agencias y me dijeron que no es la hoja rosa la que se entrega. Es entregar una hoja rosa, pero que no es la hoja rosa, que es una hoja que hace el banco. Entonces yo supongo que el banco la copia de la hoja rosa. Pues sería lo que yo haría para él. ¿Pasa que nosotros? Yo llevé eso hace mucho tiempo, ahora con lo que he hecho de robar las pizzas de Carolina y de Daniel, yo me llevo la. No llevo esa rosa. Esa, ni la rosa ni la blanca, ninguna llevo. Pero el Consejo de Innovación te la piden, ¿no? Tal vez, o sea, no. Piden menos documentos, ¿no? La renovación, creo que sí. Roberto, ¿y alguna actividad que puedas tú tener aquí mientras en Atlántico o no has pensado en eso? ¿O no lo ves muy viable? No, pues, o sea, no. ¿No? quiero decir siempre lo más pronto posible. ¿No? Lo que quiero decirme lo más pronto posible. Pero pero como lo, eso lo más pronto posible, pues ha pasado tiempo y yo no sé cuánto tiempo más pueda pasar, pues, porque digo, independientemente de esto, que ya más o menos ahí va agarrando forma de esto, pues aparte lo de dinero, pues. Es para adquirir. Así que pagamos 1,000 pesos, ¿no? Aparte los no sé cuántos 1,000 pesos por el camión. ¿Y has pensado en qué trabajarías allá? Pues en una fábrica, yo creo. No, está bien, cabrón, ahorita no, no, ustedes no sé si han salido las noticias, ¿eh? Que los inmigrantes, lo saben chinga ya, los inmigrantes ahorita porque porque no. A los papis y papeles ya no los dejan trabajar. A ninguno, o sea, ningún inmigrante, o sea, ahorita también hay una reforma de ley que no, si no. Y todos los empleadores o todos los patrones tienen la obligación de pedir los documentos. Si no tienen documentos, no tienen prohibido contratar gente que no tiene documentos. Bueno, yo estaba viendo las noticias, eso sucede en Arizona. Sucede en Arizona, pero esa crisis ha pegado a nivel nacional. O sea, yo acabo de hablar con César así de ir y hay un chingo de gente que han estado vigilando. O sea, eso sucede en Arizona. Pero los otros estados ya están viendo cómo ellos a ver qué acciones toman también. Digo, que son, pues, un proyecto de ley que a lo mejor ni se autoriza, ¿no? Pero lo que sí, digo, no está tan fácil, o sea, yo digo que no, o sea, ya no está tan fácil porque hay mucho inmigrante y no hay tanto trabajo, no hay tantos empleadores. Digo, no, para que lo tengas en mente, pues, o sea, que no creas que está tan facilito, pues. O sea, porque es importante que, pues, que lo consideres eso. O sea, que mucha gente a veces tiene la idea con algunas personas que están allá en Estados Unidos a través de internet. Sí. Y dicen que no hay mucha diferencia, que sí llega mucha gente. ¿Cómo? Que sí le llegan mucha gente. Sí, llegan mucha gente. Pero ya no están trabajando para todos, ¿no? ¿Qué te dicen? Pues que más o menos es igual. Que no vas a hablar, porque yo, toda la gente con la que yo contacto, aquí una muchacha tiene su hermana vive en Estados Unidos, igual, que es un chingo problema, con esas caras que me dice, y lo que alcanzo a ver a leer mi periódico de la televisión, ¿no? A lo mejor le exagera un poquito la televisión, ¿no? Pero bueno, ojalá que pueda, ojalá que yo que no traiga tantos problemas para el trabajo. Que a veces me da la impresión que como que tienes mucho interés en ir, y llevas como así, de mucha gente, ¿no? Como la gente, como le llaman allá, el sueño americano, que van y que... Pero no está tan peligroso, no está tan fácil. Pero tú sabes, mi estimado. Ok, aventájale con eso y vamos viendo a ver lo que... Llamo luego para ver si... Llámale, yo te voy a mandar un correo yo a México para que me desbloquearan la clave. No sé por qué se bloqueó. Entonces, pero me la desbloquean en 2-3 horas. Seguramente en la tarde, yo espero que en la tarde, a lo mejor ahorita los chilangos los viernes trabajan más temprano. Será más temprano. Si no me la desbloquean, me la desbloquean el lunes. Entonces, en ese mismo correo, ya te mandé la carta por correo. Ese mismo correo, te pego el archivo del recibo ya. ¿Y qué faltaría después de eso? ¿Quién sabe? Pues bueno, terminar de hacer esto. Pues todo te cuente que llevo ya. Ah, sí, los recibos de agua y la luz. Los recibos de agua y la luz. Eso lo voy a pegar por... No, deja hablar de eso. No, en enero de 2020.